Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rula Mutarrata del Yermo. Así es, carnal. Y pues les recordamos, esto es el Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de Spotify, a través de iTunes, iVoox, Google Podcast, más otros servicios de podcasting que amablemente comparten nuestro programa. Y también nos pueden encontrar cada semana y todos los días en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como el Café Comiquero. Por cierto, recordarles que normalmente el Twitter lo administra mi hermano Simón. Y el Facebook normalmente lo administro yo. Y Simón. El Instagram, pues ahí a ver qué hacemos. De repente. Ahí de repente le metemos contenido. Pero pues sí, también hay ahí. Y de repente hay contenido en YouTube muy esporádicamente. Pero también nos pueden encontrar ahí, ver videos anteriores que hemos hecho en YouTube, en como el Café Comiquero también. Y nos pueden escribir nuestro correo electrónico como elcafecomiquero@hotmail.com. Fíjate, qué bueno que mencionaste acerca de quién maneja qué en las redes sociales aquí en el café, porque no me acuerdo quién, hace un par de semanas me preguntó si yo tenía alguna red social para seguir las tonterías de la rata del café en algún lado. La verdad es que no tengo redes sociales personales, si quieren ver por alguna razón. Cualquiera que sea. Más o menos lo que hago, pues es solamente a través del Twitter. A través del Twitter del café, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Yo también tengo por ahí un Instagram propio, que es Carmix33, que de repente pongo pues también cosillas ñoñas. Pero no explotas, porque no pones fotos de tus perros. Porque eso sí jalaría, ¿verdad? No, hombre. Están adorables, están todos peluditos. Sí, están bien pachones. Que por cierto, ahora andas acá de visita en la mansión Avenger. Muchas gracias, carnal. Sin bronca. Porque ando malito de la panza. Pero... Ya no comas porquerías. Pues no como porquerías, quién sabe qué comí, pero ando malito. Así que ustedes disculpen si de repente me ausento. Se echa a correr. Porque me alcanzan. Sí, a veces pasa, no te preocupes. Pero pues bueno, carnal, ¿qué tenemos para platicar esta semana? Va a ser como tranquilillo la primera parte, ¿no? Sí, un par de cositas pendientes que no salieron el programa pasado, porque se nos acabó el tiempo y pues, se nos olvidan las cosas. Llega un punto en la edad que pues ustedes saben, ¿no? A veces pasa, ustedes esperan que lleguen a nuestra edad, ni estamos viejos, pero pues, en fin. Bueno, lo primero que creo que hay que comentar rápidamente, para de una vez lo feo para ya empezar con lo bonito, sí, ¿no? Hay que sacarlo de nuestro sistema. Saint Seiya. Sí, ya no vi la serie que sacó Netflix. Ni no, yo. No tengo, o sea, pues ya para qué, ya vi Saint Seiya, ¿no? Sí, que trae una onda de según diferente y pues, le quisieron cambiar algunas cosas, pero... No, okay, gracias. Está bien. Todos los cambios que quisieron hacer estaban bien. El único problema real que tiene esa serie, sobre todo para la versión en México, Es el doblaje. Y qué mal, porque el Saint Seiya original era de los mejores doblajes que había, ¿no? En general, o sea, todos los personajes de Saint Seiya tenían un muy buen doblaje. Salvo cuando se les iban las cabras con los diálogos, ¿no? Sí, cuando querían traducir entre comillas, decir literalmente las palabras, por ejemplo, sea dragón, ¿no? En lugar de dragón del mar, que era una de las marinas de Hades, de Poseidón, ¿no? Poseidón, exacto. Iki, ¿no? Iki que le dijo sea dragón, dije, ¿ah? ¿Sí, dragón será? ¿Dragón del mar, pues? Yo imagino el actor así de, ¿te cae que tengo que decir eso? Sí, no. Como digas. Ok. Pero bueno, pues obvio, ya todo el mundo lo sabe, el Café Comiquero se une a la condenación. Condenábamos el doblaje de la voz del protagonista de Seiya. Un tal Darío Yazbek Bernal, que es hermano de Gael García Bernal, el Charolastra. Que pues me enteré después de que él participa en una serie de Netflix, en una producción original de México para Netflix, que es La Casa de las Flores, me parece, que nunca he visto, y no me ha llamado la atención. Pero pues sí fue como que el nepotismo así del dedazo, de pues, este es como que estrellita de aquí de la casa y ponlo a doblar a Seiya. Que pues no manches, es el personaje principal. Y pones a un improvisado, que por cierto dijo, por eso una declaración de que nunca había hecho doblaje. ¡No shit! ¡De veras! Sí, ni se notó. Pues sí, bastante malo. Recomendación del café, pues no la vean, ¿para qué se enojan? Sí, no, véanla en inglés, porque ni siquiera hay en japonés. Ah, ok. Qué mal. O sea, me hubiera gustado que se vea en japonés, ¿no? Ya si no tenemos meter de Pegaso bien hecho, pues un Pegasus Ryusenken, pues ya algo de eso, ¿no? O vean la otra. O vean Saint Seiya original, ¿no? O sea, recuperen el amor por Saint Seiya, ¿no? Tan fácil como es. Ya existe. Que creo que Netflix va a transmitir también esa serie, ¿eh? Es decir, pues ya, perdónenos, aquí está la buena, ¿no? Híjole, lo que es ponerle dedo en la llaga a la gente que no sabe hacer doblaje, pero bueno. Sí, no. Mientras no le hagan un redoblaje a esa, ¿eh? Ah, ándale, exactamente. ¿Para qué? No hay. Bueno, o sea, salvo por los errores que ya habíamos dicho, no tienen razón no. de hacerlo. No, sí, la verdad es que, siendo honestos, era muy difícil llenar los zapatos de Jesús Barrero, en paz descanse. Sí, para empezar, ya desde ahí estaba muy complicado. Pero hubiera puesto a alguien profesional. Sí, no a imitarlo, o sea, no. Hubieran hecho su propio Seiya de Pegaso, pero alguien que sí sepa hacer las cosas, ¿no? Lástima, en fin, fíjate hasta, por ejemplo, el que hace la voz de Tenma de Pegaso en Lost Canvas, en español, se oye muy bien. O sea, no es ella para nada, pero se oye muy bien. Ok, bien. Pues sí, carnal. Así que, recomendación del café comiquero, no la vean. Pues sí. Que no hagan más serie de eso, ¿no? Exactamente, no le den viewership. Otra cosa que se nos había pasado la semana anterior y que por ahí estuve preguntando. Oye, pues de que cómo habíamos visto lo nuevo que viene de Marvel Studios, ¿no? Ah, sí, cierto. Las nuevas producciones cinematográficas. Bueno, hay un par de noticias. Voy a dar la primera que honestamente me gusta mucho. Que es Mahershala Ali como Blade. Ah, es increíble eso, ¿eh? Lo que es el poder económico del ratón, ese es un... ganador del Oscar. Ganador del Oscar, ese es un top tier de talento, es un elencazo ya desde ahí, ¿eh? Que Mahershala Ali, pues ya había salido una producción de Marvel Netflix, él era Cottonmouth. Cottonmouth, exactamente. En Luke Cage, de lo mejor de Luke Cage en la primera temporada, ¿eh? Sí. No me acuerdo perfecto que... ¿Eran qué? ¿10 episodios? No, 13. 13. Y me acuerdo que cuando perdimos a Cottonmouth y entró el otro baboso, el de... ¿Cómo se llamaba? Diamondback. Así como que no... Mejor regresenme al otro, ¿no? Era mejor villano, ¿no? Resulta que no estaba muerto. Sí, exacto. Ahí es donde la serie como que cayó así de... Sí cayó bastante después de que Mahershala Ali se va. Bueno... Ya lo tenemos, lo vamos a tener de Blade. Sí. Excelente noticia, la verdad. Iba a ser un... seguramente va a ser por ahí el asunto. No van a querer replicar lo que las otras películas de Blade, por lo menos las primeras dos, hicieron. Sí, la otra qué. La otra, ahí está. Sale Ryan Reynolds, por cierto. Sale Ryan Reynolds y esta... Ay, ¿cómo se llama? Pero sale Chris Christopherson, Ryan Reynolds y Wesley Snipes. Maldita sea, y lo que sale... En fin. Escrito por David Goyer. Claro. ¿Por qué no? Dirigida por David Goyer. Por supuesto. Entonces, no podían hacer lo de la primera que está, ahí está, y la del toro que es pachona, ¿no? ¿Cómo se llama Stephenson? El primer director, no me acuerdo. Nada, me acuerdo. Que mira, para la época era buena. Para la época fue revolucionaria. Fue la que muchos olvidan, pero como que desató la fiebre de personajes Marvel en el cine, ¿eh? No, la fiebre de personajes de cómics en el cine. Veníamos de Spawn, dude. Oh, Dios, sí, cierto. Veníamos de Spawn, veníamos de Batman and Robin. Híjoles, lo que enterró a Batman en el cine durante muchos años, ¿eh? Casi 10 años lo enterró. Veníamos de Steel. Así que alguien se haya aventado a hacer una película, que era clasificación, por cierto, ¿eh? Estaba fuerte, ¿eh? O sea, sí había escena medio. Había mucha sangre CGI mal lograda. Una escena donde Deacon Frost está como descomponiendo así de, no va, se ve bien divertido eso. Sí, parece gráfico de PlayStation 2, no es mala onda. De veras, hasta había un videojuego de Blade, ¿no? De PlayStation 1, estaba del nabo. Pero fue de los primeros que tuvimos. Sí, no me puedo quejar de eso. Sí. Y ¿La 2? La 2 está padre. Pero no es lo mejor del toro, pero ¿no? Pero es muy quiche, muy corny. Hay una secuencia de pelea entre Blade y... ¿Y un fulano? Y una fulana. Ay, sí. No, una fulana. Ah, sí, sí. Ay, sí. Que se ve así de... Mal, se ve de PlayStation 2. Sí. Honestamente. Pero ahí ya sale Ron Perlman. Su actor fetiche, ¿no? El actor fetiche de Guillermo del Toro, sí, claro. Todos lo sabemos. Y salen sus estos... ¿Sus Strigoi? ¿Sus Strigoi? O sea, los Reapers, que son los Strigoi, cama. Ah, los de The Strain, ¿qué le hacemos al cuento? De hecho, cuando antes de que saliera la serie de TV de Strain, que no acabé de ver, vi la primera temporada. No, ni yo. Antes de que saliera la serie de TV, cuando leí los libros de The Strain, que por eso el último flaquea bien cañón. aquellas veces que me mencionaron los Strigoi, me imaginaba estos, a los Reapers de Blade. Pues básicamente, o sea, en la descripción que hacían en los libros sí decían, ah, ok, como los de Blade. Ajá, pelones, la bocota, solo que los Strigoi tenían una lengua, ¿no? Igual estos, pero era más larga todavía. Ajá, y abrían la quijada así de, ah. Igual que estos. Igual que esos, sí, sí, sí. Los Strigoi. Los Strigoi, así que bueno, está pachón. Y la otra es esta. Entonces, mira, Mahershala Ali, que este Wesley Snipes le dio la bendición, ¿eh? Sí. Que le dijo, sí. No, pues vas, dale, dude. Sí, Mahershala Ali también lo mencionó, de que él es muy fan de esas películas, o sea, pues, ok. Bien. Y la verdad se ve muy cool el tipo, como Blade, ¿eh? Se va a ver. Ah, sí, sí. O sea, Mahershala Ali, el tío Aaron, maldita sea. Ah, de veras, por cierto, el tío Aaron en Spider-Verse. Sí, es cierto, Prowler. Prowler. ¿Qué personalidad le dio al Prowler, eh? Mahershala Ali expira coolness. Sí, la verdad, ¿eh? Sí. Nada más, mira, ¿quieren tener acá de blackest, coolest dudes in the galaxy? Pónganme a ese cuate y a Chadwick Boseman en la misma película. Que es probable, ¿eh? Que es probable. O sea, sí se puede hacer. Ya, olvídalo, o sea. Y a Samuel L. Jackson. Y a Samuel L. Jackson, uh-huh. ya tienen, o sea. Y fíjate, sería interesante ver cómo llevarían la película de Blade al universo, al MCU, ¿no? O sea, a este personaje, que ya vimos que sí hay cosas sobrenaturales y raras en el universo Marvel, ¿no? Pero este es como más onda de, pues, terror, ¿no? Que en ese sentido, la nueva película que va a venir de Doctor Strange, que se supone que es de terror. And the Multiverse of Madness. ¡Órale! ¡Órale, pues! Ok, me suena que algo que escribió Dan Slott, pero bueno. Sí, sí, básicamente. Con la participación de esta Elizabeth Olsen como Wanda sí, Maximoff. Va a salir Scarlet Witch ahí. Ok. Y que va a estar precedida por la serie de WandaVision. Sí. 10-1. Que de ahí vamos a tener a Wiccan. Es muy probable, ¿eh? Bueno, Wiccan. ¿Y cómo se llama el speedster este? Ay, no me acuerdo. Ah, pero el que totalmente no Pietro, ¿no? Totalmente no. Su hermano, que no es hermano, pero resultó que sí era hermano. Uh-huh. Es una familia rara, ¿no? Hijos de Wanda y de alguna manera parientes de Ultron. ¡Ja! Está raro su árbol familiar. ¿Se acuerdas del árbol familiar que puso Tom King en Vision? Oh, de sí. Los de toda la familia, entre Hank Pym, Ultron, Wanda... Marvelman... Ay, sí, cierto. Porque técnicamente es las patrones cerebrales de Marvelman. Es Zeus. Ah, no, ¿verdad? Mi hermano me acaba de explicar qué es eso. Y dije, ok, está pachón, está bonito. Está bueno eso. Hay una escena muy padre en Unstoppable Wasp, creo que el número 7 de la serie reciente que acabó, donde le hacen una fiesta a nadie, una fiesta de cumpleaños, porque ella no tiene cumpleaños, no sabe cuándo nació. Qué sad. Pero ella es muy pachona, o sea, llega Big Vision a presentarle a toda la gente que fue a su cumpleaños, los va presentando y cada que tenía una relación de parientes con ellos, pues va diciendo, ¿no? Y cuando llega el turno de mira, y Wiccan es tu sobrino por... Y le falla, ¿no? Empieza a salir mensajes de error, error, error, porque no tiene cómo descifrar ese tipo de relaciones, ¿no? Dices, okay. Está bueno eso. Está pachón. Bueno, pues Viv de alguna manera... Viv es su sobrina nieta. Ah, sí, sí, cierto. Sí, porque su papá creó a Ultron, que es el papá que es el papá de Viv. Huh. Es verdad, ¿eh? Sí. Hasta Viv le regaló una tacita de la mejor tía abuela del mundo. Ay, no, esa serie es muy buena, ¿eh? Sí, todo lo que tenga que ver con Nadia, Van Dyne, no es Pym, es Van Dyne y Viv Vision, denme más cómics de ellas dos. ¿Ves que cómo antes que Wasp te valía un cacahuate? Y ay, luego no hasta y ahorita aquí Janet Van Dyne te cae re bien. No, donde algo le pasa a Janet, ¿eh? Ahora sí. Cuando se murió en esa cosa de... Secret Invasion. Sí, se murió. Qué mal, ¿no? O sea, pobre gente que pierde la vida, ¿no? Y usted dice, no, no manches, déjenme en paz allá. No, We Riot, ¿no? Pero bueno, se va a poner pachón, o sea... Eso de Doctor Strange da para mucho, ¿eh? Eso de sí. Multiverse of Madness, ok. Pues ya, que ya vimos que, pues gracias a las babosadas que hicieron en Endgame, pues ya se creó una nueva realidad. Cuando perdieron a Loki y al Tesseract. Sí, sí, sí, que por ahí va seguramente la serie de Loki, ¿no? Seguramente. Otra película, el único problema que tengo con la nueva fase de Marvel es cómo empieza, con Black Widow. Que es como una precuela, ¿no? Es una precuela, ya sé cómo acaba, la pobre mujer se muere. Digo, no sé cómo vayan a atar eso, porque también dijo Kevin Feige que tenía que ver con lo nuevo. Entonces, no sé. O sea, sí, supongo que van a salir personajes que ahora vamos a ver en esta nueva serie de películas, ¿no? Que entiendo que uno de los villanos, o si no es que el villano es Tasky, ¿no? Taskmaster, ¿no? Está pachón. Está bien, Taskmaster me gusta el personaje, la verdad. Sí, sí, sí, desde que lo agarró Gail Simón. Ah, cómo olvidarlo cuando era fan de las Spice Girls. Sí, claro. Ese traje que le puso Alvin Lee de Udon, se me hacía el traje perfecto para el Tasky, ¿eh? Sí, ya después vemos que lo regresaron a su traje de Skeletor y... No. El otro me gustaba mucho, o sea, Stealthy. Tenía, pues, la onda así de la máscara de calavera, se veía muy bien. Ay, que mira, yo voy a ser sincero, me gustaba porque me recordaba a Snake de Metal Gear. Y que eran las épocas, ¿no? Eran las épocas, exactamente. No, nadie se puede quejar de eso. De aquel cómic también, ¿cómo se llamaba? Agent X. Uh-huh. Con Alex Hayden, que era... Totalmente no Deadpool. No. Salió un poquito con la personalidad de Deadpool nada más. Uh-huh, uh-huh. Pero buen cómic. Y de ahí salió esta Outlaw. Outlaw, sí. Inés, que la han vuelto a utilizar, sobre todo Gail Simón, para la miniserie de Domino y después Hot Shots. Que no leí la de Domino, no la he leído todavía. ¿Qué yo tal? La de Domino no la terminé. O sea, yo leí el primer TP. Sorry, a veces nada más compro el primer TP de las cosas y se me olvida, sorry. Estaba muy divertido, quién sabe cómo acabó. Y el de Hot Shots, ese sí, para que veas, no lo he leído. Esperaré que salga una recopilación. Pero ese que estuvo muy padre. ¿El de Hot Shots de qué iba o cómo era? Era un equipo. Ahí era agarrar al equipo que se había hecho esta Domino de Santo Dios, a quien agarra. A Inés, que esa sí es pachona, y a Diamondback, que no es pachona. Ok. Las junta Natasha con otra. No me acuerdo quién. Natasha Romanoff. Sí. Ok. Y tienen que arreglar un asunto ahí cósmico, fenomenal y no sé qué. O sea, no tiene nada que ver con lo cósmico ellas, pero ok. Exactamente, es por eso que se pone pachón. Ok. Hot Shots, ok. Lo buscaremos también. Sí, estaba pachón, estaba divertido. Pues a ver, siendo honestos, la película que más me llama la atención de todo lo nuevo que viene de Marvel es la última. La de Thor. Thor, ¿no? Love and Thunder. Es el mejor título que pueden ponerle a una película de Taika Waititi con Thor. Love and Thunder, no manches. Suena a título de novela rosa. Sí, de hecho, ¿eh? Que ojalá por ahí vaya el asunto. Vamos, denos una comedia romántica de Love and Thunder. Sí, ¿por qué no? Yo creo que ya me imagino muchos fans estresados que van a decir que no, pero... Son los fans estresados. Que por cierto, ahí fue la gran nota, ¿no? El regreso de Natalie Portman a billetazos, obviamente. A billetazos y con la promesa de un protagónico. De hecho. Pues claro, o sea, si vas a salir en el universo Marvel y te dicen, no, pues vas a ser el interés romántico de fulano. Ay, no, qué flojera. En vez de que te pasa y te dicen. ¿Qué eso era? O sea, ¿qué eso era? Era el papel, era Jane Foster. O sea, pues. Qué flojera de papel. Y ahora que le digan, oye, ahora te vamos a dar un martillo terrible, vas a dar martillazos. Está bueno. Viene a campaña de billetes y entonces dime más. La entiendo a la perfección, por supuesto. Que Taika Waititi había dicho que quería a Jane Foster desde que hizo Ragnarok. Quería meter ahí el personaje, no se logran las negociaciones. Yo creo que dijeron, ahora ya hay más varo. Evidentemente, ya hay un presupuesto más amplio. Y pues la señorita Portman ahora va a ser Jane Foster Thor. Sí, sí, sí. Qué bueno, ya saben, ¿no? Hay un subset de disque fans que se andan quejando por eso. Si pues así estaban los cómics. Si de veras es la preocupación es el físico de la señorita Portman, porque es bajita y es delgadita y demás. Pues, ajá, exacto. ¿Cómo tenía que ser Jane? Bueno, pero es que independientemente, ¿qué no vieron? No, seguramente no lo vieron. No vieron Tomb Raider, ¿verdad? La nueva. Ah, no. Con Alicia Vikander. Ah, bueno, bien. ¿Cuánto músculo? Es una mujer muy bajita, muy, muy delgadita y ganó un resto de músculo. Se ve impresionante. Ya con todos los. O sea, aparte de que trabajó mucho el físico, santo Dios, cómo trabajó el físico. Parecía lavadero, su auto, me pregunto. Y más los encuadres de cámara y cómo utilizaban toda la cinematografía, hacían a un personaje físicamente impresionante, a pesar de que mide 1.60 m. Te pongo el ejemplo de Tom Hardy. Anda, Tom Hanks es un chaparro. Sí, tal vez más bajito que yo, pero cuando lo ponían de Bane, las tomas y todo, ya es, oh, ese cuate me va a poner la torre. Lo mismo, o sea, es un buen reto tanto para Natalie Portman de agarrar un buen físico y un buen reto para Taika Waititi de utilizar una cinematografía para hacer a Jane Foster impresionante. Y ahora, quién sabe cómo vayan a manejar la historia, pero puse por ahí una imagen de cuando anunciaron a Jane Foster como Thor, puse, les traigo cáncer, pues porque trae cáncer, ¿no? O sea, no sé si sea la idea del personaje también, ¿no? ¿Quién sabe? Era parte de la historia de Jane Foster Thor, ¿no? La más actual, ojalá no, ojalá se vayan por otro lado. Me gustaría, no sé, pero me gustaría algún otro lado por ahí el asunto. Sí, porque entiendo que al final del día dejó de ser Thor y ahora es Valkyrie. Valkyrie, la última Valkyria, de hecho. Ajá, y que fue la forma de, o sea, se murió y... O sea, no sé si se murió o no. No, eso fue desde antes. Siento que fue una oportunidad desperdiciada de Jason Aaron en su momento. Porque sí se había muerto en batalla. En batalla, como Thor. Como Thor, como asgardiana. ¿Qué pasa cuando te mueres como asgardiano? No, pues al Valhalla. Te vas al Valhalla. Y si eres mujer y eres digna, adivina qué pasa. Valkyria. Ahí era como que ahí se me hubiera hecho la progresión normal. No, al final de ese run lo leí, leí los resúmenes. Ustedes disculpen. No, resulta que... Porque no llegaste a esa parte, fíjate qué mal. Resulta que Dean le dice, no, siempre no te mueres. Te voy a regresar a la vida para que te mueras de cáncer, ¿no? Gracias. Gracias, me pude haber muerto como Valkyria y disfrutar la eternidad en Valhalla, cretino. Pero no, ahora quieres que me muera de cáncer. ¿Y como Valkyria, ahora qué onda? Fue algo muy chistoso. Por lo que entiendo, esa cosa de War of the Realms, que insisto, dicen que no estuvo tan mal porque no fue tan invasiva. Yo sabía que tenía un chorro de tie-ins. Tengo muchos tie-ins, pero ves que antes los grandes eventos de Marvel agarraban muchísimos cómics por un buen rato del resto de su catálogo. Aquí nada más fueron un par de números y de algunos cómics en particular, no fueron de todos, ¿eh? Realmente los que se vieron más afectados eran los que estaba escribiendo pues Jason Aaron, lo de Thor y se vio muy afectado todo lo que tenía que ver con Thor, eso sí. Que es normal, ¿no? O sea, si tú estás escribiendo la historia, pues obviamente te va a pegar tus títulos. Pero de ahí en fuera, muy poquitos. Por ejemplo, yo que he estado siguiendo mes a mes Captain Marvel, pues nada más hubo un par de números ahí donde hicieron otras cosas. Y al menos estuvieron divertidos, ¿no? No fue gran cosa, honestamente. Así que, ok, Marvel, como que ya vas aprendiendo a no ser tan invasivo. Chill. Con sus eventitis, ¿no? Con sus eventitis, exactamente. Y entiendo que el medio del asunto fue para regresar a Mjolnir. A la vida. Ah, okay. No sé exactamente cómo. El resumen decía: forjan de nuevo a Mjolnir. Oh, fine. No tengo idea cómo lo hayan hecho. Pero Mjolnir lo tenía Jane, ¿no? Lo tenía Jane y después se destruyó. Lo único era que daba nada más un pedacito que era lo como que le daba algo de poder a Thor, pero hasta ahí. Y ahora ya otra vez. Odinson tenía el Jar Jabor, ¿no? El hacha. Exactamente. Esa arma. Que es la que utiliza Jane para hacer una última vez Thor. Enfrentarse a Malekith. Y en esa última pelea se destruye esa arma, pero como que se le queda... ¿El Uru? ¿El metal? El metal Uru a Jane. ¡Órale! Creo que la buscaré a ver qué tal. Compré el primer número de Valkyrie. No voy a seguir la... San Carlos con... Pero a lo mejor en TPS, si se pone bueno. El arte está padrísimo, es Cafú. Ah, ¿y a poco? Sí. Creo que ese me gusta mucho cómo dibujan. Es un gran artista, gran artista. Lo coescribe Jason Aaron y Al Ewing, también. Al Ewing, gran escritor de mucho calibre. Pues está padre, empieza bien el asunto. O sea, es Jane Foster tratando de arreglar pues las secuelas que dejó War of the Realms. Hay muchas armas muy poderosas de los otros reinos que no deberían estar en la Tierra que él tiene que ir recuperando. No, mira, eso está bien. Ahora tenemos como Pokémones, ¿no? Básicamente sí. Así que no sé. Como Valkyrie me gusta. Como Thor me encantaba ese cómic. Nunca lo terminé, desgraciadamente. Ya cuando salga un recopilado baratón. Unos ómnibus de Aaron. Me estaría bueno. Estaría padre. Yo una vez que se acabe, porque ahora viene un cómic. Digamos que su última saga con Thor. King Thor. Ah. Híjoles. Y me acuerdo que está escribiendo Conan. Aparte, ¿no? Que es King Conan, King Thor, ok. No, Conan está dando unas divertidas el hombre. Sí. Parpachonas. Así que sí, yo creo que a mí me gustaría, ya que una vez esté terminado por fin su gran épica de Thor, ahora sí, pues unos ómnibus, ¿no? ¿Por qué no? Como, ¿sabes qué bonito? Qué muy bonito ómnibus les recomiendo. El de, ¿cómo se llama? Journey to Mystery. de Kieron Gillen. Ah, estaba muy padre. Qué buena historia era Journey to Mystery. Presentan uno de los mejores personajes del universo Marvel en toda la vida. Ah, sí, claro. A Tori. Maldito perro del infierno. Es un perro de él. Exactamente, pues sí, ese es un perro del demonio. Ah, y una vez hubo un tiempo que se dedicó a cuidar a Jane. La acompañaba a sus terapias contra el cáncer. ¿Ah, a poco? Sí. Y le daba ánimos de que ayudaría a matar el cáncer. ¿Sabes cómo es Tori? No manches. Adoro ese personaje. De veras, de lo mejor que hizo Kieron Gillen en la vida. No, no es cierto. No, no es Marvel. Y fíjate que el origen de Tori, que pues fue ahí de que Loki, un plan de Loki con el cual le llevó un perro hasta el perro de Hel y toda la onda. Es muy Loki. O sea, es muy de la mitología. Sí, claro. O sea. Y tiene este tipo de ramificaciones de chino. Ahora me tengo que hacer cargo de este perro del demonio, ¿no? ¿Recuerdas sus hermanos de Tori? Ah, sí, esos eran. Pues dos pachones. Pachones, sí. No había tanta bronca, salvo él. Me acuerdo que a Tori se lo querían dar a Tyr. Y Tyr le está mordiendo la mano metálica a Tyr, así de, no, otra vez. Andas a ver, en la mitología nórdica, Tyr, el dios nórdico, pierde la mano por Fenris, el lobo. Ajá, exactamente. Pues, otra vez estaba pasando, ¿no? El comentario de, no, again. Y el Tori viene, ah, kill you, ¿no? Ya después se vuelve pachón, se pone bonito, sí. El perro. Está muy bueno eso. Sí, muy, muy recomendables. Son cómics bastante recomendables. Hay mucho de dónde cortar para hacer la película de Love and Thunder, ¿eh? Sí, sí, sí, exactamente. Y más, ¿sabes por qué? Ya en retrospectiva, ¿ves que salió Endgame en esta semana? Sí. Bueno, en digital. Ahí la compré para verla, ¿no? By the way, la película más taquillera de la historia, ahora sí, oficialmente. Ahora sí. Realmente importaba poco cuando. En realidad, ¿cuánto no ha generado el mendigo universo Marvel, ¿no? Sí, ya en su conjunto es una barbaridad. Ya me puse a verla y demás. Y llegué a una conclusión. Iron Man 3 no es mala. Ok, a ver por qué. Porque toma riesgos. Fue de las primeras películas de Marvel donde tomaron un riesgo verdaderamente importante. Que el mandarín fuera un subterfugio. Un buen punto. O sea, que los otros villanos fueron muy malos, pues sí. Sí, bueno, eso ya es aparte, ¿no? Pero siento que. Todos sabemos que realmente empezó el asunto rarito desde James Gunn y sus Guardianes de la Galaxia. Sí, ahí empezó a ponerse más raro y como que les dio permisos de hacer cosas, ¿no? Pero siento que esa transición entre Iron Man 3 y Guardianes de la Galaxia, que fue un añito por ahí, siento que fue muy importante porque fue les dio el chance por fin a quienes hacían películas de tomar esos riesgos. Y como ven que el riesgo jaló, sus loqueras han jalado. Doctor Strange ha jalado, aunque estaba bastante estándar. Black Panther en su onda. Sí que era una historia muy estándar también, pero en toda su onda. Todo su afrofuturismo. También era mucho riesgo. Un personaje como Killmonger era muy arriesgado, sí. Honestamente. Les funcionó muchísimo. Bueno, Endgame ya sabemos que iba a jalar, no había ningún problema, ¿no? Pero Guardianes 2 jaló. O sea, las cositas raras le han estado funcionando. Sí. Tengo confianza en que Taika Waititi va a ser algo bastante divertido en su momento. Oye, ¿Ant-Man 3 no se anunció? No se anunció ni Ant-Man 3, ni Black Panther 2, ni Captain Marvel 2. Pero pues seguro están en el pipeline. Están, ¿no?, en desarrollo. Lo que pasa es que pues hay un asunto. Eso es lo que se escucha, es lo que se dice. Hay un asunto por ahí contractual. No con los actores protagónicos. Esos están apalabrados con un. Bueno, apalabrados mangos. Hay un contrato firmado de muchos millones de dólares importantes ahí, ¿no? Harto billetazo. Hay harto billetazo. Pero sí hay un asunto ahí con el resto de guionistas. Tratar de agarrar buenos buenos directores. Hay todavía está ese asunto. Así que bueno, ahora nos tocará esperar un par de años todavía para eso. Que se rumoró muy fuerte también que la de Black Panther va a llevar el subtítulo de Two Kings, dos reyes, y se rumora que el otro rey es Namor. Ah, estaría bien. Estaría interesante. Namor. Abrir ese espectro ahora como que de ciudades submarinas y extrañas, también suena. Una guerra Atlantis Wakanda. Que ya pasó. Que ya ha pasado, exactamente. En Civil War creo que fue, ¿no? ¿Cuál fue? No, fue. Fue después en. Sí, fue después. Fue después de Civil War. Sí, sí. Sí, sí, es cierto. ¿Cómo se llamó esa? Fue por ahí el asunto de los Illuminati antes de eso, ¿no? Sí, porque entraron en conflicto, porque Namor y este T'Challa eran parte de los Illuminati y hubo una bronca ahí, si mal no recuerdo. Bueno, siempre hay bronca con esa bola de cretinos. Sí, cómo olvidarlo. Pero sí, fue un buen momento ahí donde se pelearon y estuvo bastante interesante. Y era literalmente una guerra de reinos. Sí, un juego de tronos. Y también, faltaba mencionar otra, la que pues nadie sabe qué onda. Bueno, yo sé qué onda, pero... La de Eternals. Eternals, yo no los conozco. No tengo ni idea. Son creación de Jack Kirby. Ok. Todos son creación de Jack Kirby. Es como... Quiso hacer sus New Gods, pero en Marvel. Okay. Ya no le dio mucho tiempo. Yeah. Pero pues, más o menos. Básicamente son dioses. De alguna manera. Y que... son personajes que inspiraron las leyendas de los dioses griegos. O sea, por ejemplo, hay un... El protagonista normalmente es Makari, que es Mercury. Tina es Atena, etcétera. Entonces hay varios personajes así. Y la más reciente miniserie, bueno, la más importante, digamos, fue de Neil Gaiman. ¡Órale! Neil Gaiman con arte de John Romita Jr., cuando todavía dibujaba más acá. Y se publicó despuesito de que salió 1602, unos años después, se lanzó esta serie de Eternals, que fueron creo que 8 números, y está recopilado en un TP. Y muy seguramente me suena que van a ser... Digamos que el guión de esa serie de Eternals de Neil Gaiman se presta mucho para adaptarse y atraerlos en el universo fílmico. Porque en el guión de Neil Gaiman, muy, muy en la onda de Neil Gaiman, los dioses no se acordaban quiénes son. Perdieron la memoria. Son humanos. O actúan como humanos. Y poco a poco van despertando. Van despertando en un mundo que ya no conocían. Entonces... Suena a que puedes tener a estos super seres que en algún momento estuvieron como parte del universo Marvel de toda la vida, pero como bystanders, por ejemplo, y de repente ahora ya son dioses. Entonces pueden como que jugar mucho con eso, y me suena que es lo que pueden hacer. Ok, suena bien. Con Salma Hayek, por cierto. Ah, sí, solo Salma Hayek. Salma Hayek va a ser parte del cast de Eternals. Pachón. Se espera que sea así como... si ya tomaron riesgos con Guardianes, con Thor y todo este rollo, que sea una de las películas más arriesgadas de Marvel y más ambiciosas. Ok. Habrá que ver, ojalá les salga. Yo espero que sí. Ya, supongo que sí. Y esperen una estética kirviniana, así, ya sabes. Ay, eso sí sería bonito. Sería padrísimo de por sí en Ragnarok. Ya quiero el libro de arte. Oh, sí. Como el libro de arte de el que estamos viendo ahorita, ¿no? Ah, el de Spider-Man to the Spider-Verse. Uf. Qué padre está ese libro. Uf. Consíganlo si pueden, ¿eh? Sí, está. Eso sí es un libro choncho. Está pesado. Está pesadito de leer, no es para llevárselo a leer al baño. Pero pues sí. Y ya en otro tenor. DC, Jarlagen. Pues sí. ¿Qué tenemos de DC? ¿Qué venía? Venía lo de. Bueno, viene lo de Joker. La cara de mi hermano así de... Les digo que yo no aguanto al personaje ese, pero bueno. Venía la de Birds of Prey, ¿no? Ok. Con esta... Margot Robbie nuevamente como Harley Quinn. Y... Ay, Mary Elizabeth Winstead, que era Ramona Flowers, ahora en el papel de Huntress. Está interesante eso. Y... Evan McGregor. Evan McGregor, que va a ser Black Mask. Ah, ok. Eso me gusta. Habría que ver. Esa se oye más interesante, ¿no? Wonder Woman 84. Esa sí, por supuesto. Esa tengo muchas ganas de verla. Tiene una estética padrísima. Sí. Padrísima, mala onda. Bien diferente. Uf. Ahora que vamos a tomar riesgos, ¿no? Pues total. Si ya todo salió mal, pues... se habla también realmente de Aquaman 2. Shazam 2. La verdad es que Shazam, que fue una película... De menor presupuesto, jaló bastante bien. Jaló muy bien. Sí, y yo la disfruté mucho. Tiene muchísimo corazón esa película. Sí. Es bueno ver que DC no quiere imitar a Marvel otra vez. Ajá, no lo quieren intentar de nuevo así. Así que van poquito a poquito, pasito a pasito. Así hay que hacer. Y obviamente pues viene la película con Pattinson. Ah, sí, la sí, de sí. La de The Batman. Todavía está en desarrollo, no hay realmente mayor cosa. No, todavía no. Con Matt Reeves, que es el director. Con una historia nueva, un Batman nuevo. Está bien, vamos a ver qué tal. Y pues ya, ¿no? Y básicamente sí, carnal. Bueno, y las series de TV que vienen de Marvel, evidentemente. Que lo mencionamos, faltaba el de Winter Soldier and the Falcon. Ah, de Captain America, come on. Que el logo tiene eso, tiene el logo de Capitán América entre ellos dos. Sí. Pues alguno de los herederos. Sí, sí, exactamente. Ya vemos quién se queda como Cap América y pues el que nunca quiso ser el Cap, pero sí su cuate. Ajá. Pues ahí anda también. Sí, sí, sí. Pues ya. Así es, carnal. Pues yo creo que nos vamos a un pequeño corte. Sí, ¿no? Regresamos con nuestro tema central aquí en El Café Comiquero. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en El Café Comiquero después de una pequeña pausa para platicar del tema central de esta semana, que pues le dimos muchas vueltas un tiempo de hacemos un programa sí o no sobre este tema, sí o no, y dijimos ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues porque no sabíamos cómo, así que pues dijimos pues vamos a intentarlo, ¿no? Esto es adiós a vértigo, el vértigo go. Lo acaba de sacar mi hermano, yo no lo autoricé, échenle la culpa a él. Ok. Pues sí, Vértigo se va. Sí, se termina el sello. Sabemos que DC Comics termina con un sello muy longevo que era Vértigo. Y sellos que no duraron mucho, ¿no? Sellos que duraron como 6 meses. Más o menos, acá. Y ahora todo lo agrupan en 3 grandes categorías. Salvo Young Animal, que sigue ahí. Y salvo Hill House, ¿no? Que se acaba de crear. Exacto. Pero ya no queremos más ellos. Ok. Como sea. Está nada más Black Label. Ajá. DC Normal. y DC Kids. ¿Cómo es DC Normal? Ya. Y en Black Label se van a seguir publicando y republicando cosas de este sello, de Vértigo. De Vértigo, pero... Para muchos escuchas y es de... Bueno, ¿y estos qué? ¿Vértigo qué, no? ¿Eso qué era? ¿Para qué servía? Actualmente, podemos decirlo, era pachón tenerlo, pero ya no era tan necesario como hace 20 años. Hace 20 años yo creo que era muy necesario, si no es que más. Si 20, no es que 25 más, años, ¿eh? Yo creo que era más necesario hace 20 años que todavía cuando se creó. Buen punto, sí. Pero ahorita vamos a platicar precisamente el por qué. Bueno, andes a ver. Vamos a empezar por el principio. Muy por el principio. Todo empezó en el Big Bang. Eso es muy el principio. Exactamente. Okay. Bueno, todo empezó en los 80s. En los benditos, malditos 80s. Donde el cómic empezó a cambiar. Para bien y para mal. Exactamente. O sea, hubo una decisión bien curiosa, carnal. Porque, como tú lo dices, hubo un par de obras en el cómic norteamericano. Esto hablamos de la esencia del cómic norteamericano, ¿no? No nos estamos yendo al cómic en otras latitudes, que es un animal muy diferente. Tan es así que mucho de ese cómic europeo es lo que permeó mucho en Vértigo. O sea, realmente estamos hablando del cómic en general, pero en Estados Unidos, ¿no? Sí, precisamente porque estamos hablando de una editorial, un sello editorial estadounidense. Así es. Los 80s ven surgir... Fíjate, me voy a ir todavía un poco más atrás, carnal. A ver... Yo creo que le debemos el nacimiento de Vértigo a Flash. Ah, caray, a ver. ¿Corrió para atrás o para adelante? O yo creo que muy para atrás. Ok. Y te voy a decir por qué. O sea, estaba leyendo una entrevista con... Bueno, escuchando una entrevista con Karen Berger. Y escuchaba un poco de su historia de cómo empezó a trabajar en DC Comics y todo este rollo. Y de cómo se le acercaron a ella con la idea de revitalizar personajes. ¿Por qué te digo que Vértigo para mi gusto empezó con Flash? 1950 y tantos, que sale el Flash de dos mundos, donde está Jay Garrick y Barry Allen. Se habla de un multiverso por primera vez. Y hablan de historias que ocurren en una realidad y en otra, donde incluso Jay Garrick es personaje de cómics que leía Barry Allen. Y crean las tierras. Un montón de tierras para contar historias que... pues no encajaban particularmente la continuidad de una en particular. Esto obliga a que la continuidad se haga muy extraña. Y para el 50 aniversario de DC Comics sale una serie, una maxiserie, que abarcó también todos los títulos de la editorial en aquel tiempo. Fue la primera vez que eso ocurrió, que fue Crisis en las Tierras Infinitas. Terminando la crisis, querían un universo más cohesivo, más estructurado, e incluso aunque no se atrevieron a hacerlo del todo, querían empezar desde cero, ¿no? Esa era la idea. Que hubo varios baches en el camino que no se explicaban, como Hawkman, que siempre ha sido una bronca. Ni Hawkman entiende a Hawkman. Sí. Pero eso sí, le encargaron a ciertos grupos de artistas revitalizar personajes. Entre ellos, por ejemplo, a John Byrne, que revitalizó a Superman con la serie de The Man of Steel, en la cual vemos a un Superman diferente, un Superman más contenido, menos poderoso. Era el último hijo de Krypton en aquel momento, no había más kryptonianos. Por ahí George Pérez revitaliza a Wonder Woman y le crea una mitología nueva, etc. Frank Miller revitaliza a Batman, ¿no?, con Year One, o sea, cuenta la historia desde un principio. Y sucesivamente, pero o sea, como que la Gran Trinidad tenía su reboot. La verdad era un reboot, era hacer una continuidad nueva con ellos. Karen Berge ya estaba trabajando en Vértigo, digo, en DC Comics. Que por cierto empezó como asistente de Paul Levitz, ¿eh? De Paul Levitz. Imagínate. Recomendada por Dick Giordano, ¿no? Que a Dick Giordano también le debemos mucho de eso, ¿no? Sí. Que por cierto, un pequeño dato curioso te va a salir muy bonito. ¿Sabes cuándo, en qué año empezó a trabajar Karen Berger en DC? ¿En cuál? En el 79. ¡Ja! Lo que yo tengo de edad. Sí, o sea, ella tiene trabajando en cómics. Lo que yo tengo de edad. O sea, que si alguien sabe de esto es Karen Berger. Sí, definitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente Paul Levitz, Dick Giordano, Jeanette Kahn, que eran los mandamás de DC Comics en los 80s y buena parte de los 90s, se acercan con Karen Berger y le dicen: oye, nos interesa revitalizar personajes, así como nos está funcionando con Batman, Superman y Wonder Woman, pues personajes menos conocidos. Así que, pues, ¿qué te parece? Tú te encargas de como coordinar editorialmente esta nueva camada de ideas que tenemos. Bueno. Y es entonces que se acercan con un artista, un escritor inglés, muy loquito para la época y muy apreciado por los fans, que es Alan Moore, para revitalizar a un personaje del que pues pocos se acordaban ya y que, en palabras de Karen Berger, lo puso en el mapa nuevamente a una horrible película. La película de Swamp Thing. Una película bien mala, ¿eh? Que déjame decirte que el que lograron que Karen Berger se metiera con el cómic de superhéroes fue un logro, ¿no? Fue un logro. Ella lo dice, a ella no le encantaba lo que estaba haciendo DC con los superhéroes cuando ella entró en el 79. Porque se le decía muy orientado para hombres, muy male oriented. Dice, pero pues a mí lo que me gusta y lo que a sus amigas le gustaban eran los cómics de horror que estaba sacando DC. Ajá, exactamente. House of Secrets, House of Mystery. House of Mystery fue de los primeros que ella comenzó a editar y le encantaban. Cuando llega la propuesta de, oye, échate, o sea, del mundo de superhéroes, échate uno no poco conocido, Swamp Thing era la mejor opción. Sí. Porque era un cómic de horror. Exacto. Que era un cómic de horror desde sus inicios, ¿eh? Siempre lo ha sido. Pequeño comercial, ahorita está disponible ya en tiendas el primer volumen de Vertigo Classics, me parece que se llama, que es Swamp Thing, el primerito de los primeros números de Len Wein y Bernie Wrightson, y de Smash. Entonces, pues díganlo, hardcover, muy bonito por cierto. Parte de la historia, por cierto. Pre-Vértigo, todavía aquí no existía Vértigo, ¿eh? Sí. Así que pues se traen a un escritor inglés. Un escritor inglés que tenía ya una cierta trayectoria en su natal Inglaterra, escribiendo para 2000 AD, para Warrior, para diferentes editoriales. Y que también le gustaban los superhéroes. La verdad es que no hay que negarlo. A Alan Moore le gustaban los superhéroes, ¿no? Durante un tiempo. Luego ya no le gustaba nada. Luego sí. Eso te iba a decir, le gustaba algo. Así que lo traen para continuar en el número 21 de Swamp Thing, continuar la historia que dejó Len Wein y crear su propia saga de Swamp Thing. Y ese título en particular de Swamp Thing fue el que abrió el camino para muchas cosas, carnal. Para muchas cosas, para muchos escritores, que fue la llamada invasión británica, que Karen Berger se encargó, la verdad, de fomentar y traer a este lado del charco. Fue por él, por Alan Moore, que empezó a llegar gente como Peter Milligan, como Grant Morrison, Neil Gaiman. Todos ellos que venían de hacer cosas más sofisticadas en su natal Inglaterra, y que Karen Berger tuvo el buen ojo de decir: a ver, ¿qué pueden hacer estos muchachos, no? Y Fíjense, aquí todavía no existía Vértigo, pero había otros sellos que se llamaban... Uno creo que se llamaba Mix, algo así. Ah, sí, Minx. Minx. Sí. Que se encargaban más o menos de lo que hacía Vértigo antes. Que sacar historias que pues nada tenían que ver con los superhéroes de DC. Incluso, pasan los 80s, cuando se empezaron a publicar este tipo de cómics. Por ejemplo, los de Swamp Thing. Y también comienzan a publicar este... Bueno, cómo olvidar que se trajeron al otro señor inglés loquito, ¿no? Ajá. A publicar una cosita que se llamaba Sandman. Un pitch que se le ocurrió a Neil Gaiman y a Terry McKean. Un pitch pero querían usar originalmente al Sandman original, a Wesley Dodds. Wesley Dodds, y les dijeron no. Ya está ocupado. Lo tienen en All-Star Squadron. All-Star, es lo que estaba buscando, no me acuerdo el nombre, gracias. Estaba ocupado y dijeron, pues no se puede. Pues bueno. Y el primer pitch que les aceptaron y que Neil Gaiman se trajo de un personaje que literal Karen Berger ni se acordaba ni sabía quién era. Que era Black Orchid. Black Orchid, que yo nunca he leído. Fue una... ¿Cómo vamos a considerar una novela gráfica? Es una miniserie. Es una miniserie, sí. Que está... La única edición que yo he visto en mi vida está recopilada En un TP. En uno, me parece. Y... Híjole, ¿cómo decirles que tuvo una recepción no muy buena? No muy buena en cuanto a la crítica, en cuanto a ventas, pero no, la crítica no. Le gustó mucho. Sí, claro, o sea, pero nunca se vendía como Swamp Thing. No. Y nunca se llegó a vender ni por error como lo que se vendió Sandman. Y fue de lo primero que hizo Neil Gaiman por ahí. Sí, junto con Dave McKean. Todo está pintado por Dave McKean, por cierto. Que se ve muy bonito, ¿no? Sí. Yo tengo mi bonita copia de La Corky, desde luego. Cuando todavía era Vértigo, mira qué bonito. Sí. Pero a partir de Black Orchid, como que llamó la atención y dijo, a ver, vamos a hacer algo con Sandman, ¿no? Y le propusieron crear un Sandman nuevo. No, pues, ni tardo ni perezoso, se le ocurrió varias ideas al buen Neil Gaiman. Entre ellas, escribirse a sí mismo. o como a él le gustaría hacer. Más o menos, sí. Ella, lo que alguna vez platicamos en esa serie, que pronto hemos de continuar en el Frog Mug of Coffee. Acerca de... Originalmente pensaban que iban a ser 8 números y a la goma, ¿no? De hecho, el primer número, el primer tomo, ¿no? Preludes and Nocturnes, está muy así. Sí. O sea, como que tenía un final muy, muy, muy característico, ¿no? O sea, hay una jornada de buscar sus chunches que se le perdieron a Murphy y después cerrar la historia, ¿no? Pero afortunadamente no fue así. Exactamente. Y comienza a publicarse también Sandman. Llegan los terribles 90s. Sí. Los 90s, una época en la que los derechos de los artistas y de los escritores en los cómics estadounidenses se da una pequeña mini revolución en todo este asunto, porque había varios creativos que estaban solicitando más lana y más control de los personajes que ellos escribían y dibujaban en las dos compañías grandes de Marvel y DC, y les habían dicho, ¡Nel! ¡Váyanse al demonio! ¡Váyanse al demonio! ¡Son mis juguetes! ¿Ustedes qué saben? Se van 7 changos, sobre todo de Marvel, a fundar Image. Con la idea de tener sus monos, sus derechos, su lana, ¿no? En 1993. En ese mismo año... DC, para dar un poco de respiro a ese movimiento y tener algo con qué contraatacar a Image, porque hay que decirlo, Image les comió el mandado durante un par de años bien feo. Sí, era lo que más vendía. Por mucho. Deciden crear un nuevo sello, un sello editorial, donde los creativos tuvieran ahora sí más derechos, más control sobre los personajes, y a la postre... Cuando empezó, no sé si esto, porque pues eran las primeras historias, pero a la postre sí era lo que se pretendían. Cómics de autor que pudieran explotar los escritores y artistas de la manera que mejor quisieran. Aunque los primeros números de Vértigo eran parte prácticamente de la continuidad de DC, ¿no? Todavía tenían mucho de eso. En el 93 es cuando se crea Vértigo, Y de hecho, estuve buscando artículos viejitos y demás acerca de las Wizards. Hay algunos recortes muy padres. Hay una de una Wizard y hay otro de un... No me acuerdo cómo se llama. Una revista indie que... Pero cuéntanos qué es Wizard, porque seguro varios no se han acordado. No sé qué es eso. Wizard era una revista pagada por Marvel. De hecho. Donde daban previos de cómics que iban a salir. Era como el café que me quedo, pero en revista. Pero sin que nos paguen a nosotros, en fin. Y aparte, el gran diferenciador de Wizard, ¿no? Que era el de los precios que ellos ponían. Hijo. Wizard tenía una lista de precios de cómics. Uno dice, oye, pero todos sabemos cuánto cuesta un cómic. Sí, pero digamos que las ediciones especiales de cómics, ellos les ponían el precio. Sí. Al precio que ellos se les antojara. Adivinen cuánto estaban las ediciones especiales de Marvel. Cuando Marvel era quien ponía el dinero para Wizard. No, bueno. En fin. O las de Image. Las de Image con portadas metálicas, y, ¿no? Que estaban carísimas y ahora las encuentras de 25 centavos, ¿no? ¿Quieres llevártela? ¡No! ¡Ten! Cuando vas a tu tienda de cómics te lo echan de regalo y tú no me echas tu basura, ¿no? Dices, no, ¿para qué quieres tornar? Llévatelo. Me estás ocupando espacio. Entonces, crea desde este imprint Vértigo. Y cuando lo anunciaban, cuando estaba viendo los artículos de cuando se anunciaba Vértigo, no me acuerdo el nombre de las revistas, los tengo que traer. A lo mejor si encuentro la imagen, se las pongo en el Twitter. Va. Era anunciando algo así DC Counter Strikes, algo así decía. Oh, el contraataque de DC Comics. Ah, algo así, porque era lo que los fans pensábamos que es, por ahí va el asunto de cómo le van a hacer para pegarle a Image así y que se iban a reimprimir series. ¿Cómo les decían? Trailblazing series like Sandman, ¿no? Wow. Que evidentemente Sandman estaba todavía muy incluido dentro de DC, el universo normal. Lo agarra Vértigo y pues ya sabemos cómo terminó, ¿no? Sí. Es un asunto. De hecho, un poquito antes de la mitad de Sandman, ya no ves nada del universo DC. Mira, hay por ahí un tomo donde se hace referencia otra vez a Wesley Dodds. Ah, bueno. Y en el mero final, en el tomo 10, hay un funeral donde están... En el funeral, sí, en The Wake. In The Wake. Ahí sí, claro, sí. Claro. Y hace un homage muy bonito Neil Gaiman a varios personajes de DC Comics. Sí, eso es cierto, en el último sí. Se los llevan y empiezan a anunciar otras series que también iban a estar dentro del... Ah, y reprimen Swamp Thing, ¿te acuerdas? Ahora ya como... parte de Vértigo, ¿no? Sí, exacto. ¿Pero cuál fue el primero de Vértigo? Estoy buscando. Enigma de Peter Milligan. Que ya publicó Smash aquí, por cierto, déjame decirte. Enigma fue también de los primeros en salir con el sello Vértigo. Fue un número de Sandman. Y la miniserie de Death, de High Cost of Living, también fue de los primeros números que sacó Vértigo. Ya como editorial Vértigo. Y de ahí para adelante, ¿eh? Vértigo tuvo... honestamente, durante los 90s, buena parte de su época muy dorada, ¿eh? Hellblazer, ¿te acuerdas de John Constantine, que se volvió un personaje súper, súper importante? Que regresa, por cierto, ¿eh? ¿Constantine? Regresa Constantine, lo va a escribir Simon Spurrier y llega para octubre. Ah, qué bien. ¿Como John Constantine o como John Constantine? Hellblazer. ¿Qué? ¿Hellblazer? ¿El título? El título es Hellblazer. Ah, qué bien. Y pues sí, ves que Simon Spurrier está encargado ahorita del Sandman Universe, sí. ¿No? Bueno. Van a incluir por ahí algo en Constantine. Ah, qué bien. Pachón. ¿Cómo olvidar cuando sale Joanna Constantine, ¿no? Con Sandman. Pues ese número donde sale, pues, Constantine. Ah, claro, sí. Está muy padre. Sting, que llega a Constantine. Era igualito, o sea. Nada más le faltaba cantar. Iba cantando. Iba cantando la de Mr. Sandman. Give me a dream. En fin. Pero si fueron de los primeros, es efectivamente Enigma, Death, The High Cost of Living y un número en particular de Sandman. Los primeros salen bajo el sello Vértigo. Y como bien dices, fue la revolución. De que a partir de ahí títulos nuevos que ya no tenían nada que ver con esos. Y todo al principio era como muy de horror, fantasía oscura. Luego ya no. Y ustedes disculpen que continúe con la... seguí un poquito la historia de Vértigo en función de sus competidores. Vi un artículo que para 1996 o 7, algo así. Más o menos. Daban por el ganador de la... ¿cómo le decía? De la guerra de los cómics, algo así le decían. O sea, a ver quién vendía más en los 90s. daban por ganador a Vértigo, no a DC. A Vértigo. A Vértigo. Porque ya sabemos lo que pasó con Image. Prendió tanto y tan rápido que se quemó rapidísimo. Sí. En un fuego que ellos mismos iniciaron. Alimentado por sus egos, honestamente. Sí, porque también algo que acabó pasando con Image Comics, que tiene mucho que ver y que es paradójico, es de las cosas más paradójicas de la vida. Que Image Comics alimentó el fuego de la especulación. Ajá. con portadas, con historias irrelevantes, honestamente. X. Del, muy X, porque eran copias de los X-Men, básicamente. Wildcats es una vil copia de los X-Men. Youngblood es X-Force, ¿no? Que por cierto, nota al margen. Rob Liefeld perdió los derechos de Youngblood. Sí. De sus propios manos. O sea, ¿cómo hizo negocios el señor? Pero bueno, ok. ¿Y ves que va a salir una nueva serie de Wildcats? Sí. Por Warren Ellis. Se canceló. Se pospone. ¿Se pospone? Sí, anuncia DC que es, se pospone. Para dar chance a otro. Por lo que veo, sí tuvo repercusiones todo su reajuste de editoriales. Porque necesitan manos, gente para que esté trabajando en esos cómics. O sea que yo les puedo hacer algunas cosas ahí, no quiero. Es por lo que me da a entender, o Warren Ellis o Ramón Villalobos, quien iban a ser los encargados principales del cómic, van a estar en otra cosa antes y después sale Wildcats. Ah, bueno. Ok, sí, por lo menos. Por ahí va. Sí. Pero como bien dices, ¿no? O sea, Image, pues cavaron su propia tumba. La gente, pues, muy rápido los olvidó. O sea, creo que pocos fueron los que fueron constantes. Spawn fue muy constante. Ha sido. Vamos, sí, para el número 300. Por fin. Que ya es un... Está a dos números de romper un récord, ¿no? Exacto. El récord de Dave Sim, ¿no? Sí, qué bueno que ahora lo tenga McFarlane. Qué bueno, la verdad, sí, qué sí. Chido. Y el Dragon, Savage Dragon. Savage Dragon. De Eric Larsen también, pues, sin pausa, pero sin prisa, pero ahí seguía, ¿no? Mientras que otros pues se fueron más por el lado business de la fuerza, ¿no? O sea, como Jim Lee, que pues se fue a DC Comics, que quién lo diría, ¿no? Él siempre quiso ser publisher. ¿Y lo logró? Y lo logró. Sí. Y hay otros que simplemente se fueron. Como Will Sportacio. Que bueno, Will Sportacio tuvo una bronca muy fuerte con su hermana. Tuvo un problema muy, muy fuerte de salud de su hermana. Falleció, creo. Y pues ahora dibuja, sigue dibujando para diferentes títulos, no nada más de Image. Pero vaya, volviendo a Vértigo... Como bien dices, ¿no? Parece que en ese año quien ganó era la guerra en cuanto a mantenerse en el mercado era Vértigo. Porque, según lo que se argumentaba, era... No eran los que gritaron más fuerte, pero sostuvieron el alarido. ¡Órale! Muy bien. Y dices, ah, ok, me gusta. Precisamente por las series, por toda la continuidad que habían tenido de series. Sandman se seguía publicando. Sí. Y se vendía muy bien. Las tiendas de cómics... reportaban cada vez ventas más importantes de Vértigo. Y también bien importante, un mercado más variado. Un mercado de, o sea, un readership, o sea, una cantidad de lectores y una diversidad de lectores muy importante. Mientras que en general los miércoles de cómics seguían siendo pues nada más para los Wednesday Warriors, los chavos que iban a comprar sus cómics, pues con Vértigo llegaron más chicas, más mujeres a leer cómics. Sobre todo por Sandman. Por Sandman. Se le adjudica mucho a Sandman el atraer esta vez a mujeres al cómic. Sí. Karen Berger. Y ahí es donde le doy la razón a Karen Berger. Girls like horror. Por lo menos sí. En esas épocas les gustaba. Y ahorita hay Margaret Bennett. Dios, qué buena escritora. Pero y es de lo más horroroso, ¿eh? Sí, me da ñañas. Me da ñañas que sea tan buena persona y tan linda y tan tierna. Ajá, hace pastelitos y se ve que cocina de lujo. Sí, no manches. O sea, en su Instagram ya no ponen tanta cosa, pero antes ponía muchísimas cosas de repostería y demás. Dices, ¡oh, Dios! Y es bien cookie, ¿no? O sea, tú la ves y era bien cookie. La mujer es como que, bien linda ya, ¿no? Tuve la oportunidad de conocerla en La Mole cuando vino. Muy amable, muy linda y todo. Ves sus cómics y, ¡ay, Dios santo! ¿Qué pasó aquí? Viene uno nuevo para octubre que es de terror. ¿Es el de quién? ¿Cómo dices? Horde. Eso es un thriller sobrenatural de una acumuladora. Ok. Muy bien. En fin. Aquí estamos. Ah, sí, Vértigo. Y empiezan también a ver... Y como ven que estas series de Vértigo empiezan a jalar... Les empezaban a meter también mucha publicidad. Es algo que también Vértigo hizo... Que otras editoriales Marvel DC no estaban haciendo. Exacto. No estaban invirtiéndole a Marvel y DC, honestamente, siempre han vivido mucho del... De la tradición y del boca a boca, etcétera, etcétera. Del que sabes que siempre los van a comprar. Vértigo lo que hacía era anunciarse en otros lados. ¿En serio? Sí, había... Hay un... Creo que fue poquito, pero hubo... Hubo un tiempo donde se estaban anunciando en Publishers Weekly. ¿En serio? Los de Vertigo no sabía. En los noventas, o sea, pero cuando... 96, 97, algo así. Busquen los... A ver si los encuentro. Voy a buscar si encuentro el ad, porque estaba bonito, así de Vertigo. Algo así de que... Comic for no sé qué rayos, lo podías encontrar ahí. Cuando Publishers Weekly se publicaba en físico, pero bueno. Ya no. En fin. ¿Cómo cambian las cosas, no? Así va el asunto. Y además también bien importante algo que estabas mencionando. No nada más llegaban a tiendas de cómics. Gracias a los recopilatorios estuvieron entrando mucho a librerías. De hecho, Sandman fue de los primeros pues cómics de DC, antes de que fuera Vertigo incluso, en tener recopilatorios por arcos de historia y llegar a librerías sobre todo y tener un público diferente. No nada más en cuanto a hombres y mujeres, sino un público diferente que es el que no siempre va a la tienda de cómics, ¿no? O el que nunca se ha parado por una tienda de cómics, ¿no? Exacto. Y eso les funcionó también para tener una presencia y les jugó muy bien y en contra también porque parecía como que eran... Como que se usaba mucho el término de que eran novelas gráficas, ¿no? Y o sea, sea sí, pero no, ¿no? Y es un término con el cual Neil Gaiman no le encanta, pero bueno. Sí, no está tan tan enamorado. Bueno, mira, encontré un ad de Enigma. Huh. Este ad se ponía en revistas, nada más que no dice quién exactamente en qué revistas. Creo que estaba en la Rolling Stone, ¿eh? Ah, ok. A lo mejor en Rolling Stones. Encontré el ad original de Enigma anunciando el número 6 que salía en julio, ¿eh? También como olvidar el primer ad de Sandman, cuando estaba así con la arena, que era de I will show you terror in a handful of dust, ¿no? Una cita de Richard Madoc, no me acuerdo quién era. Aquí está. Aquí está también. Ah, sí, I will show you terror in a handful of dust. Les digo, ese tipo de cositas muy sencillas, si quieren ahorita son muy básicas, de veras meter publicidad se les hacía revolucionario. En ese entonces sí, chamacos, es en serio. Hoy es como que pues te denuncias, ¿no? Pues debería, ¿no? Sí, pero consideren que era el tiempo que no había redes sociales, no había internet, nada de eso. O sea, todo era en físico, todo era en papel. Y era una forma de llegarle a otro público, ¿no? No al que siempre iba a tiendas de cómics. Así que bueno. Y llegaron títulos a Vertigo que ya no eran incluso ni siquiera horror. No. ¿Te acuerdas, por ejemplo, uno de mis favoritos de esos años? Preacher. Preacher, por supuesto. Era un cómic de Garth Ennis. Uh-huh. Por cierto, otra vez regresa Garth Ennis aquí No podemos dejar pasar al señor Ennis de repente. Con arte de Steve Dillon. También. En paz descanse, Steve Dillon, por cierto. Oye, sí es cierto, volvemos a mencionar a Steve Dillon y a Garth Ennis, ¿no? Uh-huh. Que por eso llegaron a hacer Welcome Back, Frank. Estaban, ¿sí? Venían de hacer y continuaban haciendo Preacher, ¿no? Exactamente, o sea, Preacher se publicó... Fueron 66 números. Sí, o sea, terminó un par de años después de lo de Welcome Back, Frank, ¿eh? Sí, sí, sí. Eran 66 números más un par de especiales. Con... ¡Ah, hay unos rednecks que bueno! ¡Hola! Ah. En fin. Y fíjate que hubo un especial que, aún siendo Vértigo tan Vértigo como era, no pudieron publicar. ¿Ah, sí? Uno de los Sex Detectives. Que porque sí estaba muy acá. Órale, eso sí no me lo sabía. Sí, no, lo intentaron, pero no, literalmente dijeron, oye, no, esto sí está muy, muy rudo. Fíjate, terminó Preacher en el mismo año que se publica Welcome Back, Frank, pero unos meses después. Fíjate, en el 2000, ¿no? En el 2000, se terminó de publicar en octubre del 2000. Preacher, que fue una serie también muy revolucionaria también en la temática, porque se atrevió a tocar un tema que todavía para esas épocas era muy tabú, que era la religión. Era literalmente una serie en la cual Garth Ennis vertía todo su veneno. Que el señor destila veneno. Así como en The Boys destila veneno contra los superhéroes, el señor destilaba veneno contra las religiones, ¿no? Específicamente en Preacher. Y a la vez crea una historia muy humana. Sí, curiosamente. Sí, curiosamente un predicador y un condenado vampiro. Literalmente un vampiro muy condenado, ¿no? Sí. Provincias casi. Por cierto, no habías mencionado un asunto bien chistoso de Vértigo. El asunto de Vértigo cuando nació era hacer cómics que no tuvieran nada que ver con otros cómics. Eran sus propias series. Unos cuantos años después traicionan su concepto bien mala onda. Empieza a salir Lucifer. Empieza a salir Thessaly, Witch for Hire, sí, es cierto. Personajes que habían salido en Sandman y se funda quieran o no, el Gaimanverso, bueno, el Sandman Universe. El Sandman Universe que ahorita ya tenemos, ¿no? Tan es así que publicaron un crossover. Sí. El famosísimo crossover de The Children Crusade. Digamos, dirigido por Neil Gaiman, que nunca se acabó de publicar como debía. Hasta ahorita ya está recopilado en un bonito TP con la historia como debe de ser. Pero, o sea, Vértigo publicó crossovers, o sea, sí se podía, ¿eh? Sí se podía, que era lo que no querían hacer al principio. A mí me llamó mucho la atención, estuve leyendo ahí varios artículos de la historia de Vértigo, les digo que seguí un poquito la historia periodística. Y no sé, los primeros, así como sus primeros grandes spin-offs. El de Lucifer fue el que más jaló, evidentemente. Sí, 10 volúmenes sacaron de Lucifer. 10 volumenotes de Lucifer, está canijo. De hasta Mike Carey, ¿no? Sí, y ahora hasta series. Ahora está series y ya tiene nuevas series de cómics también, ¿no? Lucifer. Sí, también. Como parte del Sandman Universe. Sandman Universe. Pues sí. También, ¿qué otra publicaron? Ah, también publicaron... También eran series de larga duración y también proyectos chiquitos, ¿eh? Ahí llegó también a escribir un señor que después escribiría un cómic del cual en su más reciente iteración es de los cómics que más adoras, carnal. Brian K. Vaughan. ¡Ah! Es cierto. Brian K. Vaughan, que escribió ahí Why the Last Man. Ve tú a saber en qué acaba. ¿En qué acabará Why the Last Man? Ahí, mira, tú los puedes ver por allá. Si volteas para allá, ahí están riéndose de mí de que no he acabado de leer los últimos dos volúmenes, ¿no? Están todos polvosos, por cierto. Es hasta no los ha agarrado mi hermano, que están todos polvosos. Sí, la verdad, sí. Leí hasta el volumen 3 de la colección en hardcover. Muy bonita la colección. Oh, preciosa. Su papel no tanto. Las pastas no me gustaron tanto. Ah, sí, es cierto. Las pastas tienen una textura muy... Sí, si la agarras con tus manitas sudorosas, ya valió la pasta, ¿eh? Hasta siento como que te deja una capa de polvo. Sí, exacto. Más el polvo que tiene, más que no se leído. Eso ya es aparte. Y también ahí publicó una historia, una novela gráfica original, Pride of Baghdad. Uf. Una historia bien dura, bien cruda, intensa, sobre los bombardeos de Bagdad. Y un zoológico. Que de hecho estaba leyendo la historia de cómo nació esa serie. Al final de ese tomo... Algún día vamos a hablar completito de Pride of Baghdad. Sí, quiero darles un nada más una... Pues una pequeña... O sea, no es spoiler, pero está feo. Al final del tomo hay una cita. Que dice, en el año 2003, los bombardeos de Bagdad destruyeron el zoológico... Se escaparon cuatro o tres leones. Esa cita que salió en el periódico, que una vez en una mañana leyó Brian K. Vaughan, dio pie a que creara toda esa historia. ¡Wow! O sea, era una cita, eran dos líneas de texto. Y creó toda una historia con eso. Uh-huh. ¿Que sabes qué es lo más creepy de esa historia? Que la dibujante Pia Guerra... No, esa es la de Why the Last Man. Ah, sí, ¿no? ¿Esta quién fue? Este fue un dude que se llama... No recuerdas el nombre, la me dices, pero lo más es que apeló a nuestro niño interior de los que habíamos visto de esa película, y todos los malditos leones se parecen a los del Rey León. Ah, bueno, sí, eso sí no tiene. Eso es no tener abuela, ¿eh? O sea, Nico Henrichon. Sí, Nico no tuvo mamá, ¿eh? Porque me lo veías y decías, no manches, es Arabi, Nala, Simba. Y con el ambiente todo sordido, dice, no, dude, no. Oh, Dios, Simba, no sé. Sí, exacto. Venga mi muerte, ¿no? Sí, se está muy... Jason Aaron escribió ahí un partido. Jason Aaron. Con Scalpel, ¿no? Uh-huh. Y de DMC, ¿no? La zona desmilitarizada se llamaba ese cómic. Scalpel duró un buen. También, sí, un rato. Sí, duró bastante. Peter Milligan, obviamente, con su Enigma, que fue también de los primeros personajes queer importantes en el sello Vértigo. Pues sí. Sí. De hecho, sí. Vértigo en general no tuvo empacho en personajes queer en su jamás, momento. Y siempre lo hacía de una manera muy, pues, muy correcta, ¿no? Sí, muy, muy respetuosa. O sea, jamás sobreexplotativa, vaya. Sí, exactamente. Hay mucha controversia, por ejemplo, con... Ya hablaremos algún día de ese tomo. Llegaremos, ¿no? Al de A Game of You. Ah, ok. Donde sale Wanda, que es un travesti. Que quería ser transexual, pero no, o sea, estaba como que en ese inter de sí me opero, no me opero, y tiene esos miedos. Pero eso fue una... Y eso está basado en una experiencia real de Neil Gaiman. O sea, amigos que tenía en Inglaterra que estaban viviendo esa dura realidad de, pues, ¿qué hago con mi identidad? O sea, O sea, la abrazo completamente o no, porque también, pues, someterse a este tipo de cosas no está fácil. Sí, o sea, el proceso de transición es otro asunto muy, muy aparte. Algo que una persona cisexual como nosotros no podemos ni entender. Exacto. Pero sí, o sea, Vértigo nunca, nunca tuvo empacho. No. Fue pachón. Hasta eso. Y, por cierto, hasta aquí Berger seguía editando. Sí. De hecho, Karen Berger duró como 20 años, ¿no? Como más o menos 20 jefe. Años al frente de Vértigo. Ella salió en 2000. ¿10? ¿12? 12, creo. Algo así. O sea, sí. Tiene poco realmente, ¿no? 2000. A lo mejor de como 5 años. ¿No? Uh-huh. Y que empezó a editar Sorgeon X para Dark Horse Comics. No, para Image. Para Image Comics. Y luego. Es que Image no le quiso dar su sello. Y Dark Horse sí. ¿Y de qué creen que hizo Dark Horse? Nada mensos. Sí. Y dijo: miren, mira, Karen Berger. No nada más te vamos a dar tu sello. Le vamos a poner tu nombre a tu sello. Como les decían en los cómics de Karen Berger. ¿De los hecho? Berger Books. O sea, era un chiste local en DC Comics. Antes de que fuera Vertigo eran los Berger Books. Así le decían cuando tenía Sandman, tenía Something y House of Mystery y todos esos. Ah, Hellblazer. Eran los Berger Books. Y ya luego se convirtió en Vertigo. Y ahora son Berger Books. Compren Berger Books. Tienen unos muy buenos. Eventualmente haremos. O sea, es que estamos esperando recopilatorios. Pero sí. Vamos a hacer ahí. Hay uno que ya podríamos hacer, pero por morbo no lo quiero hacer. ¿Ah, sí? Que es el de. El que escribió Anthony Bourdain. Que nunca terminó de escribir. El de Hungry Ghost. Hungry Ghost. Fue ya. De lo último que hizo también Berger, ¿no? Ah, no, no es cierto. Ese es de Berger Books, ¿no? ¿Ese es de Berger Books? Sí, sí, cierto. Ese, o sea, ya está recopilado lo que se alcanzó a hacer, pero no pienso hacerlo. O sea, no. Ok. O sea, se siente muy feo llegar al último número, ¿eh? ¿Quién lo habrá escrito al final? No me acuerdo. ¿Que Anthony Bourdain fue el que escribió Get Jiro? Para Vértigo. Para Vértigo. Para Vértigo, por cierto. Creo que Chile lo pueden encontrar. Lo he visto en un montón de Sanborns, ¿eh? Si sí, lo quieren sí. Encontrar. La verdad, sí, kudos por Smash, porque se han traído varias cosas de Vértigo que dices, ah, ok. Que están padres. Creo que valdría la pena hacer un pequeño paréntesis precisamente para ver qué pasaba con México en esos años. Ay, es verdad, ¿eh? No nos llegaba eso. No, o sea, eso es un hecho. En los 90s no nos llegó. Nos llegaba por tiendas de cómics. Y por habladas y oídas que teníamos, ¿eh? Pero nadie editaba esos cómics en español. No, en español para México no. No, en español para España, México. Sí, claro. Creo que Norma me parece. Norma Editorial publicó Sandman. Sí, mucho tiempo. Hay una edición muy padre de Sandman, de Norma. La que tiene... Bueno, ya no es Norma, es SC. Ah, ok. Creo que es la que te estoy diciendo. ¿La que tiene como un rock de arena? Sí, esa. Está hermosa. Sí. En acetato. Bien bonita la edición, la verdad. ¡Cara como su... No. Pues hay que dar un par de riñones, ¿no? Y nada más tenemos dos. Pero está muy padre esa edición. Sí. SC se llama. Sí. Ok, gracias. El catálogo del cómic, SC. Así se llama. Ok. Que tiene unas de las ediciones más bonitas que hay de cómics en español, ¿eh? Ok. Incluso han hecho ediciones que superan por mucho la calidad de las americanas. Ah, sí, claro. Sí, esa de Sandman. Esa sí. La verdad, no tiene abuela. Está mejor que los compendios de Sandman. Sí. Que los hardcovers. Que son tres hardcovers, ¿no? Me parece. Los ómnibus. No, sí, son ómnibuses, ¿no? Uh-huh. Muy bonitos también, por cierto. Parecen los libros de Destiny. De hecho, o sea, el empastado es así bien grandote, masivo y así de léetelo a ver, ¿no? Pero sí son mejores las de SC. Sí. Aquí en México realmente, o sea, Vértigo nos empezó a llegar bien, honestamente, por el Televisa Smash. Sí, no llegó nada de Vértigo hasta el 2015, 14. Nada más para que vean el grado de retraso, mala onda que teníamos. Cañón, ¿eh? Nos llegó con grapas, o sea, una de las decisiones que quizá no fue la más acertada porque... pues claro, me faltaba mencionar, por ejemplo, Fables. Ah, claro. Fables, o sea que duró muchísimo y también tuvo su gran cantidad de spin-offs. Sí, fueron como que 150 números. 150 números más spin-offs. Tuvo una serie, una serie completa, o sea, de como 50 números de Jack of All Trades. Era otro, un personaje de Fables, pero pues tuvo su propia serie. Era ese, me acuerdo, creo que también hubo uno del Lobo. Ah, sí, tuvo una miniserie de Big Wolf. Big Wolf también tuvo su miniserie. Cinderella, que se volvió como una especie de espía. También tuvo una novela gráfica. Más, y aparte se hizo también crossover hasta con videojuegos, ¿no? Con la de The Big Bad Wolf, ¿cómo se llama? De Telltale Games, ¿no? Wolf Within Us, algo así. Wolf Among Us, ¿no? Wolf Among Us. Wolf Within Us, así. Tal vez. Bueno, pues no posaú, ¿no? Que ya no existe esa compañía. ¿Telltale quebró? Ay, ¿a poco? La quebraron. Qué mal. La quebraron a base de malas prácticas, honestamente. Que también tenían sus desarrolladores en friega, ¿no? Y que había prácticas bien feas, ¿no? El llamado crush. Todos los desarrolladores hacen eso. Qué mal. Nadie conoce otra manera de hacer videojuegos. Qué mal. Esa es la parte triste de ese mundo, ¿eh? Sí, definitivamente. Sí, no, no se vale. Entonces, ¿qué habrán sido? ¿190 números, tal vez? Ponle tú que una friolera de 200 cómics en total de Fables. ¿No? Vamos a ponerlo, 200 cómics en total de Fables. ¿Y qué hizo Smash? En grapas. No, bueno. A ver. ¿Cuándo íbamos a acabar? Trajeron esa en grapas, Hellblazer, que no lo trajeron desde el número 1, que eran los primeros números de Jamie Delano, sino que empezó con el de Original Sin, se llamaba, o no me acuerdo cómo se llama ese arco, donde que prácticamente es lo que adaptó la película de Keanu Reeves. Ah, ok. Cuando Constantine tiene cáncer y que trata de salvarse del cáncer. De el cáncer, como diría Deadpool. Y trata de salvarse pues haciendo pacto con el diablo, ¿no? Básicamente. Y lo logra el maldito, ¿no? O sea, pues, a diferencia de la película. Exactamente. Entonces, ay, Peter Stormer, no dejas de ser tú. Peter Stormer, que era el diablo, ¿verdad? El diablo. A mí no me digan, Peter Stormer era un gran satanás. Sí, la verdad. Sí se la compras al Oye, señor. Oye, Tilda Swinton. Eso sí ha estado muy chido. Tilda Swinton como el arcángel Gabriel. Perdóname. Holy shit. Perdóname, pero esa película tiene un mendigo el encaso. Keanu Reeves, Tilda Swinton, Rachel Weisz, Peter Stormer. Díganos. Y Shia LaBeouf. Y Shia LaBeouf. Ok, a veces pasa. No manches. Y la película se... ¿también sabes quién sale en esa película? El mago Shazam, el que salió en tienes toda la razón. De I'm Star-Lord. ¿Who? Ese. Ese sí. Jamon no sé qué cosa. Y ahí salió, era Papa Midnight. Papa Midnight, sí. Exacto. Condenado al encaso, ¿no? La película, si le quitas lo Constantine, es buena. Sí, o sea, si hubiera sido, no sé... John Wick contra los monstruos, Si le hubieras dicho cosas, si le hubieras dicho Hellblazer, ándale. Sí. ¿Por qué no? La verdad es que Keanu Reeves no me molestó. No. En esa película me gustaba lo que hizo. No era John Constantine, pero me gustaba lo que hizo. No sé, creo que el scope era muy ambicioso para lo que fue la película. Sí. La película en sí es buena, no se me hace mala, está entretenida. Es medio imbécil de repente, pero así eran las películas en esos años, a mí no me digan. Ah, sí, porque eran las películas de cómics, ¿sabes? Edgy, ¿no? Sí. The Angst, ¿no? O sea, veníamos de Daredevil. Con Ben Affleck. ¡Ay, Dios! Y de Ghost Rider. Con Nicolas Cage. Mira. ¿Angsty? ¿Ghost Rider? Pues no. Lo intentaban, ¿eh? O sea... No, ya después cuando fue la otra de Ghost Rider 2... Bueno, The Spirit of Fingen. ¿Qué vas a traer? Peace and Fire. O sea. Sale Idris Elba. Él aceptó estar en esa película. Y es donde Nicolas Cage lo perdimos. O sea, sí, de verdad es que yo sí dije. O sea, llevaba crico para los ensayos. O qué fregados. Porque te decía, ¿de qué onda con este tipo? O sea, sí. Pero ya lo recuperamos. Ya hizo a Spider-Noir. Ah, sí, cierto. Ah, claro, sí. Ya. Tranquilos, sí, todos. Hizo también a Big Daddy. Big Daddy en Kikas. Ni me acordaba. Por cierto, el actor se llama Jimon Honsu. Él era Papa Midnight. Tiene pedigrí ñoño, ¿eh? Cañón. Y ya era muy añejo, ¿eh? Bastante añejo. Sí. Y desde eso, o sea, no es un chamaco el señor. Y no manches. Pero se mantiene muy bien, ¿eh? ¿Eh? Pero digo, ya de Papa Midnight al Mago Shazam. Oye, pero en Captain Marvel, que repitió su papel del dude ese. Del dude que sale en Guardianes de la Galaxia. Se ve en super entero, ¿eh? Sí. A ver, ni me digas. También salió un Aquaman. Era un atlanteano. De esos los que parecían, si eran porque sean pescados, ese. Ok. Abajo del maquillaje estaba él. Ok. O sea, está cañón ese cuate. Underrated, pero pues allá por todos lados. Jim Honsu tiene pedigrí ñoño. Sí. No me digan. Fíjense. Aquí en México realmente tuvimos ¿Te acuerdas cuando México llegó a Vértigo? ¿Te acuerdas qué hizo Smash? Que una vez más, que Vértigo también hizo en los noventas, se anunciaba. Se anunciaba, estaba hasta en el metro. Estaba en el metro, estaba en los puestos de revistas. Ahí sobre llegó a estar en televisión. Llegó a estar en televisión, tienes toda la razón. Ahí sobre Reforma, en algunas paradas de camiones. Cuando todavía no existía el Metrobús de... Oye, sí es cierto, cuando todavía no había el Metrobús de Reforma. Bendito Metrobús de Reforma, en fin. Así lo amo. Yo lo adoro, de verdad. Ahí había también anuncios de Vértigo, ¿eh? Es verdad. Algo que también hicieron muy bien. Al principio jaló muchísimo. Yo siento que el problema, o sea, ya entrando un poquito a temas locales, si quieren, sí fue que ya hayan querido ir con muchas cosas en grapas. Sí, o sea, me acuerdo que trajeron Hellblazer, te digo, el de Gardenis. Estaba Fables. También lanzaron. ¿Qué otro tenían en grapa? 100 Bullets, creo. 100 Bullets también, de este Azarelo. Azarelo. Que también es muchísimo, eran creo que 80 números. Una cosa de esas, grapas, pues, ni si de dónde, ¿no? American Vampire. American Vampire de Snyder. Ese todavía te lo creo más en suelto. Sí, ¿sí? No eran tantos, pero aún así. Sí, sí, sí, sí. Afortunadamente tomaron la gran decisión de traer Sandman en tomo. En bonitos chiste. Hardcovers. Que luego mi hermano hasta los andaba corrigiendo. Ah, sí, sí. Porque siempre lo voy a repetir. Le estaban dando el premio, un premio por un libro que no es correcto, pero bueno. Pero así se las gasta, ¿no? Y se lo diga yo mañana, Arévalo, ¿eh? Ah, sí, sí. Literal se lo dije. Lo tomé bastante bien. Sí. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Controvertida su traducción de Mauricio Matamoros en Sandman, ¿eh? Nunca la leí. Lo único que me acuerdo mucho fue de... ¿Te acuerdas? Obvio, amas ese número. El de The Sound of Her Wings. Sí, claro. ¿Y te acuerdas que Death tiene una línea de texto que dice... que cómo sentía ese Peachy King, ¿no? Uh-huh. Y le pusieron súper chido. Pues no, pues es que como traduce el Peachy King está medio complejo, ¿no? Pero aparte, Peachy King es un slang ya arcaico. Sí, tenía que... El súper chido está muy... Está muy de los 2000s. Sí, entonces... No sé, tenía que haber sido otra cosa, ¿no? Sí, el Peachy King, pues... Y es que es Death. Es que hubiera tenido que ser un slang mexicano en los 80s. Así te la creo. Sí, digamos, del nivel de Me Canso Ganso, ¿no? Pero de esos años, sí, o sea... Exacto. No sé. Digo, controvertida, pero acabaron la serie. O sea, están todos los tomos de Sandman publicados. Me digan, de menos lo hicieron. Y ahora decidieron retomar las series que estaban haciendo en grapas, en hardcover. Ya publicaron el primero de Fables, que es la edición de 10 números. O sea, no es el TP, sino el hardcover como la edición deluxe, como estuvo publicando Fables. Están publicando American Vampire nuevamente en hardcover. La verdad se lo reconozco. Ah, Young the Barbarian de Grant Morrison, la miniserie, la publicaron en grapas, luego en un TP y ahorita está en un hardcover. Entonces, pues, ok, bien. ¿Sabes cuál siento que quedó a dar una queda de ver? Transmetropolitan. Están en eso. Ah, que ojo, Transmetropolitan empezó con otro sello. Eso les exacto. Ahí es otra de las ondas de Vértigo. Sí. Vértigo también tenía lo siguiente. Veía que. Suena feo, pero así le hacían. Veía que un cómic empezaba a jalar en otros lados del charco, tal vez. Y decía, oye, ¿quieres que te lo publiquemos acá con mejores condiciones contractuales? Así llegó Transmetropolitan. Sí, de Helix. Era un imprint de DC, un subimprint, y no jaló. No. Before Vendetta, por ejemplo, volviendo a Alan Moore, que lo publicaba en Warrior. Karen Berger lo dice, no acabó de publicarse ya en Warrior, lo acabamos de publicar en Vértigo. Sí. Y lo republicaron ya ahora el TP, el que todos conocemos, sale con el sello Vértigo. Te digo, Transmetropolitan fue absorbido por ahí un tiempo cuando estaba America's Best Comics, que era el sello de Alan Moore. Ahí publicaban la Liga de los Caballeros Extraordinarios, que los primeros dos volúmenes, no, el primer volumen me parece, lo sigue publicando Vértigo. Bueno, lo seguía publicando Vértigo. Ah, ok. Ya lo demás se lo llevó a Top Shelf. Para Estados Unidos, solamente ese primer volumen lo puede publicar DC. ¡Ja! Y los demás los puede publicar los demás. Fuera de ahí, lo puede hacer cualquiera. ¡Qué mala onda! O sea, hay una cosa de derechos bien chistosa. ¡Ok! También Tom Strong, Terrific Tales, todos esos, Top Ten de Alan Moore. Todo lo que hizo Alan Moore para ABC, ahí también se la aplicaron. La verdad, se la volvieron a aplicar. Sí, es muy feo. Todo eso lo tenía Vértigo. Absorbió esa parte. O sea que Vértigo en los años... Ya pasando de los 2000s... Empezó a tomar algunas propiedades que eran de DC. Wildstorm. Wildstar. Exactamente, a esas iba. A tomar propiedades que eran de DC, que algunas llegaron por arreglos de ese tipo. Sí. Ay, Jim Lee, te queremos. Y les ha ido bien. Wildstorm, por ejemplo, Doom Patrol, un tiempo lo publicaron. ¿Lo de Grant Morrison? Bueno, Doom Patrol siempre fue Vertigo, si mal no recuerdo. ¿Lo primerito, primerito? No, o sea, ¿lo de hace muchos años? Según yo, sí. Yo era Vertigo. A buscarla, estoy casi seguro que no. Que de Invisibles, de Grant Morrison también. Estoy casi seguro que un tiempo... Bueno, Doom Patrol es DC Comics. Exacto, o sea, exacto. Pero ya el Doom Patrol de Morrison... Eso ya salió por Vertigo. Como Vertigo. Exacto, bueno, pero... O sea, lo tomó de una propiedad de DC, sí, que era DC regular, de lactosado. Lo agarra a Vertigo, sale de un patrol, primero por Grant Morrison, que tuvo muchísimo jale. Que no está lo publicando Smash. Que está publicando Smash, no lo he leído. Y después, bueno, ya sabemos lo que hizo Gerard Way. ¿Cuándo le dieron su sello? ¿Cuándo le dieron? Young Animal. Y que ahí sigue, ¿no? Pero ya no queremos más sellos. Y lo de Gerard Way está muy padre, ¿eh? Lo de Gerard Way, sí. Está muy, muy padre. Y lo nuevo que viene, te va a encantar, porque ya viene Tom Strong ahí. Tom Strong. A Doom Patrol. ¿What? ¿Tom Strong con Doom Patrol? De hecho, en la serie de televisión sale Tom Strong. ¿Qué? Sí. Creo que Alan Moore le ha estado dando chorro, más que a mí. Como es. Una de las mejores. Vi la escena donde sale Tom Strong. Pues, la verdad es que es un personaje que queda muy bien con la Doom Patrol, ¿eh? Sí, claro. Es, él no es mente sobre materia, él es. Músculo, no, te estás confundiendo. Flex Mentalo. Flex Mentalo, perdón, Tom Strong, sí, sí, no. Flex Mentalo, perdón. Ah, sí, que Flex Mentalo sí escribió Morrison con arte de Quietly y como 20 latas de Red Bull y este. ¿Y cuántas y de vodka? Sí, también. Ah, Coca, sí, mejor. También. Sí, no la Coca-Cola. Sí, no. Me confundí, es este. Sí, le pones que leí Flex Mentalo así de What the fucking fuck. Sí, ahí digo, y ahora con la de un patrón. A chabón. Flex Mentalo salió en la serie. Sí. Órale. Y. Sí, es Flex Mentalo. Haciendo ese músculo sobre todo lo demás. Ajá, exacto. Y sí, la vela. Okay. Vela. No te voy a spoilearla. ¿Y sale igual de ridículo? Ah, oh, sí, claro, sus calzones y todo. Oh, sí, claro. Dice, no, qué chiste. ¿En serio? Sí, por supuesto. Nunca me imaginé a Flex Mentalo en live action. Lo hacen genial. A Charles Atlas, ¿no? Pero bueno. Sí, lo hacen genial. Wow. Ese tipo de personajes son lo que se podía ver en Vértigo. La absorción de los cómics, ¿no? O sea, digo, de Wildstorm absorbieron casi todo. ¿Sí? De hecho, Wildstorm publicaba The Authority, sí. Stormwatch, sí. Y Planetary. Y ahora, posteriormente, las siguientes ediciones que salieron todas. De hecho, el final ya de Planetary se publicó por Vértigo. Uh-huh. El último TP, me acuerdo lo tengo muy, muy presente, dice Vértigo. Sí, y las últimas ediciones que sacaron fueron Vértigo. Ya no, ahora va a ser... Black Label. Black Label, sí, suponemos. Porque ves que de alguna manera el universo Wildstorm se medio integró a DC Comics normal, ¿no? Pero que ya siempre no, ¿eh? Ok. Por eso es que salió The Wildstorm y que van a relanzar Wildcats. Yo esperaría que en algún momento volvieran a relanzar este Planetary. Es probable. Hubo un relaunch, ¿te acuerdas? Que duró un número... No me acordaba. Que la escribió Grant Morrison, me parece. No me acordaba de eso. Duró un número y se acabó. Ah, ok. A veces pasa. Y no era ni relaunch, era pues un spin-off, no sé, estuvo medio raro. Fue cuando querían relanzar todo Wildstorm y sacaron los Wildcats de Grant Morrison y Jim Lee. Un número. Pero bueno. Es que si me dices, oye, Jim Lee y Grant Morrison van a colaborar en un cómic. Ah, o sea, en un número individual. Y ya, ¿no? Y ya, porque nunca pasan de ahí. Sí, no. Ok. Esos cómics que, digo, la idea es que ahora otra vez, relanzar todo su universo Wildstorm, pues cuando salió The Wildstorm, pues era Vértigo. Ya acabó, ¿no? Ya acabó, ya acabaron los 24 números. Nada más, qué frioleras echó el buen Warren. Sí, de veras. Digo, y su siguiente proyecto es Wildcats, llegará yo creo que el siguiente año. Ok. Y llegará ahora por Black Label, en fin. Ya no Vértigo. Y bueno, ya que pues digamos que estamos cerrando esta parte de la historia, se muere Vértigo. Se muere Vértigo en el momento en el que se va a Karen Berger. Desde lo demás ya fue zombie, ¿eh? Sí, o sea, ya era Vértigo zombie, exactamente. Sí. Sorry, pero sí. Se les va el alma, se les va el corazón, se les va el cerebro de un jalón. Sí. Era imposible que Vértigo siguiera. A lo último que se aferró Vértigo fue al Sandman Universe. Sí, definitivo. Y que les funcionó muy bien. Les ha funcionado también que ya están haciendo más series, pero que se van a Black Label. Se van a Black Label, o sea, ya no es el sello como tal. Ahora, ¿consideras que seguía siendo necesario Vértigo? No. Es lo que muchos decimos. Ya no, ya, ya para qué. Ya no era. No siempre es necesario tener más sellos donde más escritores y dibujantes y creativos puedan tener una voz. Pero no era tan indispensable como hace 20 o 25 años. ¿Por qué, carnal? Porque ya hay otros. Sí. Y hay muchas otras editoriales. Vamos, a ver, sorry si no les gusta lo que les digo, pero Hear Me Out y después me linchan. Bambi y los Venados, Bambi. Al día de hoy hay otras editoriales que están haciendo cosas que Vértigo no se hubiera ni atrevido a pensar. Es verdad. Esas editoriales que ahorita están, que tienen poquitos años, les está yendo mejor que a Vértigo en sus primeros como 10 años de vida. ¿Por ejemplo? Ahí tienes a Bold Comics, que ya es, empieza a ser normal que sus números, sus cómics, tengan que sacar reimpresiones. O sea, ya tiene una venta importante, ¿no? Y es una editorial pequeña. Es muy pequeñita, tiene un catálogo. Bueno, su catálogo de cómics que están ahorita editando son como de 6, 7 más o menos. Pero ya tiene un catálogo ya más o menos importante. Ya han tenido como 21 tantas series. Nada más, o sea. Ya suena. ¿No? Digo, y es muy normal que ellos a cada rato anden anunciando, pues viene segunda impresión de esta cosa porque la gente lo pidió. Tienes Aftershock Comics. Aftershock también, que es puro cómic de autor. Yo, o sea, supongo que sí en algún momento, pero Insects de hubiera estado complicado ver a Vértigo haciendo eso antes de los años, antes del 2000. Te lo aseguro. Sí, te digo, tan es así que te digo que hubo ese número de los Sex Detectives que no le permitieron publicar a Gardenis. Y los Sex Detectives ni eran tan No, eran corny y todo. Come on. Bueno. Ahí tienes a Unipress. Oni Lion, como le llame ahora, whatever. O sea, James Stockwell, ¿dónde más publica? O sea, sí. Ese tipo de artistas también que en otros años pudo haber estado en Vértigo, ¿no? Sí, claro. O sea, si James Stockwell hubiera estado vivo en aquel tiempo, o sea, o joven en aquel tiempo, pues sí. No, James Stockwell es joven. Sí, por eso, pero imagínate en aquellos tiempos, ¿no? Pero en aquellos tiempos, ¿no? Bueno, cuando estaba Vértigo en su apogeo, hubiera publicado ahí, seguramente. Claro, claro. Y más, bien o mal. Curiosamente, que es las paradojas de la vida. Cuando Image era Extreme. Y copia de Marvel y DC. Y se convirtieron después en una fuerza creativa impresionante. ¿Eh? Fíjate que ahorita, entre los creativos, sí, bueno, que hace más publicación indie, que hace más cosas de autor, etcétera, ya reconocen así de, oye, si hay un sitio de cómics que me quiere dar su lista del top 10, top 20 de qué leer, y me salen con que la mayoría son de los top 4 de Estados Unidos, pues ¿qué onda? ¿Cómo? A ver, otra vez. O sea, hay 4 editoriales grandes de Estados Unidos que ya se consideran mainstream. Ok. Marvel, DC, es evidentemente. Bolillo y la telera. Bolillo y telera. Image se considera ya mainstream. Sorry, pero sí. La verdad es que ya es muy mainstream. Tienen propiedades que van a televisión, ¿no? The Walking Dead, por ejemplo. Por supuesto. Outcast. Y Dark Horse. Ok. Dark Horse también tiene un crecimiento impresionante. Y además, ¿qué creen? En Dark Horse está otro sello que ahí quedó el alma, cerebro y corazón de Vértigo. Berger Books, que ha tenido unos cómics fantásticos. El de Matahari estuvo precioso. Ya acabó, ¿no? Ya acabó. Fue una miniserie, pues es la vida de Matahari. De la famosa Matahari. La espía más famosa de la Primera Guerra Mundial. Bellísimamente ilustrada por Ariela Cristantina, por cierto. Que es la misma de Insects. Ya acabó Hungry Ghost, pues tuvo que acabar. Sorry. Se murió antes de acabar, ¿verdad? Este Anthony Bourdain. Sí, se suicidó el señor. ¿Sí se suicidó? Sí. Ah, qué horror. Sí, fue un caso terrible. Muy triste. Se sigue la maldición de la noche de las mil historias, de contar una historia de terror hasta que ya no puedas. Se supone que nadie jamás lo ha podido acabar. Wow. Sigue la maldición. Sí, es un asunto ahí espantoso. Ahora está saliendo uno muy bueno de J. Willow Wilson y que se llama Invisible Kingdom. Ah, sí, cómo no, con las nemonjas. Las nemonjas. Mojitas. Es mi traducción, acá registrada yo. Sí, monjitas espaciales. Las nuns, ¿no? Híjole, el último número del primer arco, ya acabó el primer arco, yo creo que ya podríamos reseñarlo. Duele, o sea, la señora Wilson se fue a la yugular. Duro a la cabeza, dolió, me sentí así de, oye, o sea, sí, pero no me tenías que decir tan feo, ¿no? Ok. Sí, de veras, está canijo. Hay muy buenos cómics de Berger Books, de veras, síganlos. Jeff Lemire tiene uno por ahí, o sea, ¿a poco? Sí, ahora te busco, si quieren luego les busco el catálogo completito. Jeff Lemire, qué buena onda. Sí, el buen Jeff está en todos lados. Está en todos lados, está en DC, tiene su está en DC Comics, tiene su propia serie en este, en Image, ¿no? Que es Image. La de Black Barn. Bueno, no, Gideon Falls. Exacto. Y ahora también tiene Berger Books, mira qué buena onda. Uy, está esta serie. Déjame ver cómo se llaman los escritores, porque estas sí tienen que seguir. No, o sea, esta sí es otra cosa. She Could Fly. Uf. Me suena. De Christopher Cantwell, Martin Morazzo y... Ay, no alcanzo a ver aquí quién lo colorea, pero bueno. No. Esa es una... Duro ya la cabeza. Es de las cosas. ¿Sabes qué? Esta, She Could Fly, no se hubiera atrevido a sacarla a Vértigo. ¿En serio? Por lo menos... No, el Vértigo de hace 20 años, ¿no? Exacto. El colorista es Miroslav Mrava. Porque es M-R-V-A. ¿Cómo se pronuncia eso? Demasiadas consonantes juntas, ¿no? Solo el Miroslav, pero sí, no le capté. No, sí, esa serie está fantástica, ¿eh? She Could Fly. Son series chiquititas. La principal duró como 4 números, pero más grandecitos. Y luego viene una continuación que se llamaba The Lost Pilot. O sea, She Could Fly, The Lost Pilot. Y creo que ahí ya acabó el asunto. También son como 4 o 5 números. Muy, muy padre. Tienen un catálogo buenísimo. ¿Qué son los Berger Books? Los Berger Books. Así es, carnal. Pues, o sea, sí, como tú dices, Vértigo fue muy importante. Fue esencial, fue básico para... darle voz a autores, darle al lector una auténtica alternativa de algo que leer en cuanto a cómic, de llevar el cómic a otros lugares donde normalmente no estaba, de poner al cómic en boca de gente que normalmente no hablaba del cómic. Fue súper importante. Como dices tú, cuando se va Karen Berger, pues se pierde el alma y corazón de la editorial. Pero Vértigo sigue vivo en muchos otros lados con muchos otros nombres, ¿no? Exactamente, es como una hidra, ¿eh? Sí, ahora sí, le cortaron una cabeza, pero... Salen un resto más de cabecitas. Y hay que apoyar, creo que hay que apoyar esos sellos, a esas editoriales, porque... Sí, sabemos que nos gusta el bollo y la telera, sí, o sea, ¿qué le hacemos al cuento? Por supuesto. Amo a Runaways, me los van a poder arrancar de mis frías y muertas manos solamente. Pero hay otras cosas extremadamente pachonas en otros lados que... Creo que ese es el legado de Vértigo. Ese es su verdadero legado, buen punto. Explorar qué más hay. Porque de veras hay un mundo muy, muy extraño de cómics allá afuera. Y que de veras vamos a mantener así. Gracias. Totales. Gracias, Vértigo. Y hasta la próxima.